MNDOS. El mundo es lindo. Mama Mavis, oh, mama, they try my patience. Buenos días, hoy venimos a hablar sobre los videojuegos. Nosotros nos llamamos Víctor, Brian, Jorge, Luis y Ángel. Los videojuegos son mejores. Les damos las gracias a los que nos están escuchando. Y la estación Jimmy, los podemos encontrar en @.xxdcom. Y un saludo les damos los que tienen Play 4. Nuestros compañeros les van a responder las preguntas que les digan. Gracias por escucharnos y manden una foto de tus juegos favoritos. Nuestro mejor juego es Fortnite. Mama Mavis, oh, mama, they try my patience. 20 de septiembre del 2019. Hoy le vamos a hacer una entrevista a Juan Carlos Yamashmelo. Hola. Gracias por invitarme a la entrevista. Cuéntanos, Yamashmelo. ¿Quién te animó a jugar? Yo solito me animé a jugar cuando tenía 11 años en Querétaro. ¿Cuál fue el primer juego que jugaste? Fit Fight. ¿Por qué te gustan los videojuegos? Yo solito me empecé a jugar videojuegos. Empecé a jugar. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? Está Fit Fight, Fortnite y nada más. ¿Para ti qué son los videojuegos? Es todo para mí, porque yo hago videojuegos, yo creo así. ¿Qué es lo que te gustan de los videojuegos? Dos personajes. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué otro juego inventarías? Por ejemplo, como Marciano. ¿Qué le cambiarías a los videojuegos? Los personajes. ¿Qué personaje serías de tus videojuegos favoritos? Marciano. ¿Con quién te gusta compartirlo? Pues con todo el mundo. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias por invitarme a esta entrevista. Adiós. EIMNDOS. El mundo es lindo. Mama Mavis, oh, mama, they try my patience. En ese programa nos acompañan Marshmello y mis compañeros Johan, Diana, Elizabeth, Carla y yo, Monse. Nos vemos en el próximo programa. La próxima transmisión estaremos con otro jugador estrella. Sí, seguimos en nuestras redes www.com, elmundoeslindo.mx y en la radio. Síguenos escuchando en el canal 192.4 todos los días a las 4 de la mañana. Hasta la próxima. El mundo es lindo. EIMNDOS.